donde se efectuó una ofrenda floral ante el monumento a Bolívar por parte de embajadores y agregados militares de los países miembros. Esta ceremonia fue encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien recibió a las delegaciones para honrar la memoria de uno de los principales ideólogos de la integración del continente latinoamericano. López Obrador se refirió a la importancia de la figura del libertador Simón Bolívar en la gesta emancipadora de América Latina. Simón Bolívar decidió desde muy joven luchar por causas grandes, nobles y justas, como el propio Hidalgo y como José María Morelos y Pavón, los padres de nuestra patria. El libertador Bolívar reunía virtudes excepcionales. Simón Bolívar es un vivo ejemplo de cómo una buena formación humanista puede sobreponerse a la indiferencia o a la comodidad de quienes provienen de cuna fina. Y la escritora chilena Isabel Allende, quien también participó en la cumbre, recordó el sueño de nuestro padre Bolívar de una Latinoamérica unida para enfrentar en conjunto las dificultades. El tema es la hermandad de los pueblos de nuestro continente. Esa pintura narra nuestra historia común de violencia, conquista y explotación. Destaca la inmensa riqueza de nuestra tierra, de nuestras diversas culturas y de nuestro mestizaje, la mezcla de razas y etnias que somos todos nosotros. En forma profética, también nos señala un futuro posible. Juntos somos muchos, juntos somos fuertes, juntos somos poderosos. Presencia de América Latina en el mundo. El sueño del libertador Simón Bolívar de un continente unido, una confederación de los países hispanoamericanos y el Caribe para enfrentar juntos a las potencias europeas y al naciente poder de los Estados Unidos. Pero no toda la cumbre se circunscribió a nuestro padre Bolívar. Allí el presidente mexicano López Obrador reimpulsó la idea integradora de Bolívar al referirse a la OEA y a la necesidad de crear un nuevo organismo con autonomía del reino imperial yanqui. No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Tiemblan las oligarquías latinoamericanas arrodilladas a los intereses de la Casa Blanca ante estas ideas que desde ya comienzan a materializarse. La necesidad de una organización que esté de espaldas al gobierno yanqui es prioritaria para la región. Pero no solo sobre este tema se discutió en la cumbre. También se expusieron importantes temas como la integración y cooperación para la reactivación económica ante el impacto de la pandemia por la COVID-19, el cambio climático, entre otros. Y el canciller Jorge Arreaza participó en el foro Unidad Latinoamericana, desafío impostergable de los pueblos. El evento formó parte de la agenda de encuentros con movimientos sociales en el marco de la 21ª Cumbre de Cancilleres de la CELAC. En el evento se abordaron temas referentes a la soberanía de los pueblos, la lucha contra la pandemia y la posibilidad de la creación de una ciudadanía latinoamericana. Y América Latina y el Caribe está en este mundo. Y como decía el libertador Simón Bolívar, nuestra unidad no es una fantasía, no es una quimera, es un decreto del destino inexorable. Pero nuestra unidad ¿para qué? Nuestra unidad para constituir un gran polo de poder, ¿sí? Para contribuir a la vez al equilibrio de los poderes en el mundo, y si tenemos la conciencia suficiente, para desde América Latina impulsar el gran cambio de sistema necesario. Porque no hay otra región en el mundo, lamentablemente, donde se estén dando los cambios, las contradicciones, las transformaciones, con sus avances, con sus estancamientos, con sus retrocesos, que no sea América Latina y el Caribe. Y este fin de semana pasado Telesur cumplió 19 años al aire, transmitiendo la verdad de nuestros pueblos, y desde acá, bueno, nuestras felicitaciones a todo el canal. Pues bien, En el marco de esta conmemoración, el presidente Nicolás Maduro concedió una entrevista a Telesur en la que aseguró que el gobierno nacional está listo para la instauración de una mesa de diálogo y negociación a instalarse en México con todas las corrientes de oposición del país. Hoy por hoy, yo te puedo decir, hoy por hoy estamos en diálogo con todos los sectores de la oposición, con todos. Incluyendo Voluntad Popular y Juan Guaidó, presidente. Con todos los sectores de la oposición estamos en diálogo, por grupos, por sectores. Y te puedo decir que estamos listos para ir a México. Las delegaciones del gobierno bolivariano y legítimo que presido y de las oposiciones, con todos sus delegados. Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil, y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. Y aspiro que en el mes de agosto, temprano, poder instalar en México, con la ayuda del gobierno de Noruega y posiblemente la participación de gobiernos del mundo, pudiera ser, lo cual contesta tu pregunta, pudiera ser la participación de gobiernos del mundo, entre ellos de Estados Unidos, poder instalar en México una mesa de diálogo, negociación, paz y reconciliación con todas las oposiciones, para ver una agenda país, una agenda de recuperación de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro también señaló que en Venezuela viene emergiendo un nuevo empresariado dispuesto a invertir en el desarrollo y producción del país. Hace 20 años Fedecámaras era la organización hegemónica, total, poderosa, de los empresarios en el país. Ahora Fedecámaras, bueno, tiene que coexistir y competir con diversas organizaciones muy poderosas de los empresarios que han venido surgiendo, porque en Venezuela ha surgido un nuevo empresariado, un empresariado patriótico, un empresariado que produce, que ama este país, que se quiere quedar en el país y trabajar y producir y hacer prosperar su empresa, hacer prosperar la economía. Ahora, fortalecer el Bolívar es el resultado del crecimiento de la riqueza de Venezuela. En la medida que recuperemos la industria venezolana, la producción venezolana, la generación de riqueza internacional, el Bolívar será estabilizando aún más, será recuperado de manera estable y permanente, y creo que sería un juego de ganar-ganar. Enfatizó el presidente Nicolás Maduro que la empresa petrolera del país se recupera gracias a la labor de los trabajadores de la industria y a la voluntad de sortear las sanciones estadounidenses. Así que lo que te puedo decir es que la industria petrolera, la industria de la refinación, la industria de la petroquímica, con el esfuerzo de los trabajadores venezolanos, de las trabajadoras, de la inteligencia, de los profesionales, de la ciencia nacional, se está recuperando. Toda esa industria, toda nuestra industria, fue construida y levantada con tecnología estadounidense para conseguir un repuesto clave para una máquina. Tenemos que parir. Bueno, nos han puesto a parir. Pariendo estamos. ¿Cuenta usted con apoyo internacional para ese propósito? Claro, el primer apoyo es el de los trabajadores, de las trabajadoras de PDVSA, en su inteligencia, en su espíritu de sacrificio, de trabajo, en su capacidad para con sus manos crear los repuestos, resolver los asuntos, los problemas. Y también tenemos un gran apoyo internacional de Rusia, China, Irán y un poco más allá. Y además, bueno, se trata, como yo te digo, de parir. Uno no puede estar quejándose todo el día, que el bloqueo, que las sanciones, uno tiene que parir resultados, para eso estamos aquí. Y durante la entrevista concedida a Telesur, el presidente Nicolás Maduro se refirió al desgobierno narcotraficante colombiano y la pieza clave de Uribe, el señor Iván Duque. Con Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez logró colocar un alfil en el poder. Y Iván Duque llegó al poder y volvieron con toda su fuerza a desplazar a la oligarquía tradicional colombiana, de los apellidos. Esa es la historia de Colombia. En Colombia, si nos están escuchando, saben que esto es así. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Entonces, esa oligarquía criminal está acostumbrada precisamente a matar, Está acostumbrado a masacres. Está acostumbrado a la actividad ilícita, del lavado, está acostumbrado a los falsos positivos. y la llegada de Iván Duque significó la llegada de un fanático extremista de ultraderecha antibolivariano. Y así se ha comportado él. Con el que no hay ninguna posibilidad de diálogo y de entendimiento, presidente. No ha habido ni la habrá, pero no por nosotros, porque yo estoy, lo he dicho mil veces, soy hijo de Chávez, y nosotros estamos listos para reunirnos hasta con el diablo mismo, y verle la cara al diablo, así, y darle la mano al diablo, y hablar con el diablo, de paz, de cooperación. Iván Duque quizás es el presidente más chapucero que haya habido. No es un estadista, no es un hombre que tenga los grandes objetivos de Colombia como tal. Es un títere, sí lo es, lo ha sido, lo es, aunque él se ofenda cuando le digan títere. Pero es un títere del capo mayor que es Álvaro Uribe Vélez. Y el títere se ofendió y empezó a botar sapos y culebras por esa boca desde la casa de Nariño. Y no se aguantó y salió a decir barbaridades como, por ejemplo, solicitar a Estados Unidos proclamar a Venezuela como país promotor del terrorismo. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino, o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando. El títere se cree con potestad de darle órdenes a su amo del norte. Acusar a Venezuela de terrorista. Eso es un mal chiste, definitivamente. El narcogobierno de Colombia es el que lidera la lista de asesinos y terroristas. ¿Se acuerda usted, señor títere de la Casa de Nariño, de la fallida Operación Gedeón? ¿Se acuerda usted de la más reciente operación que asesinó al presidente Moïse de Haití? ¿Dónde y quién ampara al terrorismo, señor títere de Uribe? Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, arroba Tierra Así con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Este domingo 25 de julio se conmemoró el 454 aniversario de Caracas, fecha en la que el Imperio Español comenzó la masacre de indígenas y el control del vasto valle al que llamaron Santiago de León de Caracas. Y para recordar a mi Caracas rebelde, les colocaré una canción de nuestro folclore, Música Cañonera. Esta se ejecuta con instrumentos de viento y percusión. Instrumentos estos que, una vez terminadas las guerras intestinas a finales del siglo XIX, pues, se emplearon para armar grupos musicales que se promocionaban a través del disparo de cañones, con los que avisaban a la población la llegada de las llamadas retretas. Escuchemos, pues, el tema Esta es Caracas. El águila majestuoso va bordeando el horizonte, con su gama de colores va enmarcándonos el norte. De mi Caracas, esparcimiento más sano, el lienzo de cada día es mi Guaraíra repano. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, así es la capital. Contraste de modernismo en una ciudad colonial, conjugación de los tiempos convive en la capital. Guzmán Blanco afrancesado nos dejó su corolario, el Capitolio, el Panteón y el bello parque, el Calvario. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí es la capital. Injusticia de 100 años fue en su momento, barrios pobres que en las noches parecieran nacimientos. Caracas, tradición, mezclas que el tiempo tejiera, es comida, es sainete y música cañonera. Este es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Este es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Fue la gran plaza mayor, testigo fiel de la historia, huella de todos los tiempos se guardan en su memoria. Espacio de mil eventos que marcan. marcaron la nación y hoy como Plaza Bolívar rinde culto a Don Simón. Esta es Caracas Monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas Controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Sin igual. Esta es Caracas, controversial. Parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. En la capital. Aunque Caracas no sea más la sucursal del cielo, es hogar de mi esperanza, albergue de mis anhelos. Esta es mi ciudad querida, de mis ensueños la dueña, y siempre estaré orgullosa, qué dicha ser caraqueña. Esta es Caracas. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos escuchan en Internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela. Desde el estado La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y la Radio Comunitaria de Carrizal 91.5 FM. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tuna en las poblaciones fronterizas con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tuna en la población de La Victoria en el estado Apure. Y Venezuela mostró su hermandad con Cuba y nos manifestamos en contra de las acciones injerencistas por parte de Washington contra la mayor de las Antillas. Este lunes 26 de julio, frente a la Embajada de Cuba en Caracas, movimientos sociales y grupos políticos llevaron a cabo varias actividades con la intención de servir de tribuna antiimperialista para expresar el firme compromiso que tiene Venezuela en el apoyo al pueblo cubano. Durante la jornada se conmemoró además el 68 aniversario del asalto al cuartel Moncada, evento este que abrió las puertas para la construcción de un movimiento revolucionario que derrocó la dictadura de Fulgencio Batista y marcó el inicio de la primera revolución socialista de la región. Porque le rendimos tributo a quienes cayeron en ese asalto, le rendimos tributo a quienes han caído a lo largo de todas estas décadas en todo el continente americano, en el Caribe, precisamente combatiendo a quien ha sido nuestro enemigo siempre, el imperialismo, y en este caso el imperialismo norteamericano. Y este 28 de julio pasado se conmemoraron 67 años del natalicio del comandante Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, quien se mantiene con una imagen firme y presente, además de viva, no solo en la sociedad venezolana, sino también en Latinoamérica. Y en momentos como este, su recuerdo tiene un alto componente emotivo. Escuchemos más detalle en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. El pueblo le canta feliz cumpleaños al comandante Hugo Chávez. Habitantes de la parroquia 23 de enero en Caracas le regalaron una torta de cumpleaños a Chávez por sus 67 años y se reunieron en esta capilla en homenaje al líder político que despierta devoción popular para seguir honrando su memoria. Se mantiene eterno en los corazones del pueblo venezolano. Hoy para nosotros es un día para celebrar la vida, para recordar todo lo que nos dejó el comandante Chávez. Este mes de julio no solo nació Bolívar, que para nosotros es imprescindible. También nació Chávez y eso convierte el mes de julio en un mes de júbilo para los venezolanas, para los venezolanos, para los que creemos en la patria grande. ¿Qué le diría yo a mi comandante? Le daría un abrazo primero y le diría que seguiría en su fila como un soldado más, humildemente, para liberar los pueblos de la América del Sur y de Venezuela, a nuestro comandante Chávez. Estas organizaciones populares cuidan a pocos metros de allí el cuartel de la montaña 4F, donde descansan los restos de Chávez. Decenas de delegaciones de trabajadores, estudiantes y organizaciones políticas llegaron a entregar ofrendas y celebrar su cumpleaños. También cantantes, poetas y gente del pueblo agradecida por su labor social y política. Hasta el día que Dios se sirva de mí, voy a hacerle su homenaje. Soy la primera mujer que operaron cuando tiroides en el oncológico Padre Machado. Mi hijo se graduó de fiscal aduanero y soy orgullosamente salida de la parroquia El Valle para un apartamento que él me dignificó. Todo lo que dijo Chávez para mí es perfecto. Como hombre, como mandatario y como nuestro presidente que fue. No he recibido nunca nada de gobierno, pero la historia pasa, el hombre queda. Chávez sigue presente y exalta sentimientos de tristeza y mucha alegría. Su ideario político y su presencia emotiva, como una llama, siguen inspirando a millones de personas que siguen construyendo a diario la revolución que lideró Chávez. El recordar al comandante, el tenerlo presente todo el tiempo, eso nos llena espiritualmente, ¿verdad? Para seguir en esta lucha, ¿ves? De cualquier índole que sea, ya sea militar, como siempre con las amenazas que tenemos encima, ya sea de índole económica, nosotros tenemos en el comandante una esperanza, un consuelo, un apoyo, una mirada al futuro. Cuando vemos que la gente se siente ahora con identidad nacional, el hecho de que veamos más banderas de Venezuela en las calles de nuestro país, eso es producto de Chávez. Eso es Chávez en cada bandera, es Chávez en cada vez que cantamos el himno nacional, es Chávez cada vez que nosotros homenajeamos a nuestro libertador, es Chávez cada vez que recordamos nuestra historia y asumimos nuestro rol protagónico dentro de ella. Pájaro pecho amarillo que cantas en mi ventana, canta las notas bolivarianas y también las revolucionarias. Pájaro pecho amarillo que cantas en mi ventana, canta las notas chavistas y también las zamoranas. La figura del comandante Chávez también se proyecta al futuro, se asienta y reposa en los humildes y en la rebeldía del pueblo que él amó. Creyó el imperialismo norteamericano que al sacar al comandante Chávez del ajedrez político tenían ellos el camino libre para hacer y deshacer acá en la tierra de Bolívar. Ya han pasado 8 años desde su desaparición física y fíjense, aquí estamos, nosotros de pie y firmes ante las pretensiones imperialistas y no de rodillas como los gobiernos satélites y sumisos al reino imperial yanqui. Y en otras informaciones tenemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, obra de nuestro comandante Hugo Chávez, realizará elecciones primarias este próximo 8 de agosto para definir las candidaturas de gobernaciones y alcaldías, en un proceso inédito en el país de cara a las elecciones de noviembre. Escuchemos más detalle del avance de esta campaña interna nuevamente en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. Los vecinos de este edificio de Parque Central en la capital venezolana tienen problemas de servicios básicos que la comunidad necesita solucionar apelando a las distintas autoridades locales y nacionales. Para ello se organizan en consejos comunales, un proyecto del comandante Hugo Chávez que busca empoderar a las comunidades de base. Actualmente estamos recolectando firmas para una carta que se hizo dirigida a la Asamblea Nacional debido a una problemática que presenta la comunidad de todo Parque Central por problemas de presión de agua. Los vecinos de los pisos del 15 hasta el penthouse carecen del servicio durante más de 10 días, 15 días. Y bueno, se ven afectados obviamente en sus quehaceres diarios y el buen vivir. Esta dirigente del Consejo Comunal del edificio fue propuesta como concejal municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela, en reconocimiento a su labor de trabajo en la comunidad. Esta metodología y el venidero proceso de primarias son un mecanismo inédito para el principal partido del país. Es un respaldo al trabajo que se ha venido realizando, no es un respaldo a mi persona, sino un respaldo a un trabajo colectivo Que quizás en esta oportunidad se vio reflejado en mi nombre, pero que pudo haber sido cualquier persona del equipo, porque todos son bastante valiosos y creo que eso es creer en el poder popular, creer en Comuna Unada, y creer que nosotros tenemos la posibilidad de llegar al poder y que somos poder. El pasado 27 de junio postularon 20 candidaturas para cada una de las 335 alcaldías del país y otras 20 por cada una de las 23 gobernaciones. Aquí, en los barrios caraqueños, las y los precandidatos buscan ganar la nominación del PSV para competir contra los candidatos de la oposición en noviembre. Motivar para el proceso de participación, hacer sentir partícipe a la población, no solo de la elección de los candidatos, porque finalmente todos somos revolucionarios, todos somos hermanos, y el que quede va a saber llevar las riendas de la ciudad, pero que sea producto de un proceso de acumulación de fuerza y de participación es la mayor de las expectativas, y que eso implique y redunde en mayor participación el 21 de noviembre. Los territorios enfrentan muchos problemas que desafían a los postulantes de las multielecciones de este año, ya que son comicios regionales y locales, de fuerte carga política y de gestión administrativa. Ahora recogen las inquietudes de la ciudadanía, propuestas, quejas, sugerencias, y movilizan a las bases chavistas para estas primarias. Me pareció excelente, ya que nosotros mismos, Poder Popular, el partido del PSV, tenemos esa organización y esa fuerza para dar a conocer a las personas que realmente vemos capacitadas para darle respuesta al pueblo venezolano. Y de verdad nunca le demos organización a la oposición en Venezuela hace muchos años, ya que nosotros trabajamos en conjunto y trabajamos siempre juntos para lograr las posibles, lo que son proyectos, lo que es nuestro socialismo, lo que es, todo nos impulsa desde que está el comandante Chávez. Como capital, Caracas y sus barrios son una pieza crucial en el esquema político del país para los próximos años, que buscan mantenerse en paz y afrontar los problemas del bloqueo y las sanciones. Ojalá la oposición moderada que hace vida democrática llamase a su dirigencia a realizar primarias. Sería excelente que fuesen escuchadas las voces de las bases de los partidos, así como lo hace el Partido Socialista Unido de Venezuela. Más democrática no puede ser esta venidera contienda electoral fijada para este próximo 21 de noviembre. Y vamos a hablarle de los Juegos Olímpicos. Pues bien, a la fecha tenemos ya una medalla de plata que la obtuvo Julio Mayora, quien se abanderó con la presea plateada en el levantamiento de pesas. Ustedes no se imaginan lo significativo de este logro. Por ahí anda la derecha antinacional diciendo que los atletas venezolanos fueron a pasear a Japón. Pues bien, esta medalla de plata que conquistó Julio Mayora da una respuesta firme a esta gente que denigra de su propia tierra. Que un atleta formado en Venezuela, país que se encuentra bajo las sanciones más feroces por parte del reino imperial yanqui, a quien le han bloqueado recursos y saboteado vuelos para que sus atletas no logren llegar a las competencias. Esta primera medalla es un logro enorme ante quienes quieren ver a Venezuela de rodillas. Y yo no estoy haciendo política de este tema, la verdad que no. Pero esta es la pura verdad. Son ellos quienes politizan la agenda. Recuerden que la semana pasada también habían bloqueado el pago que el gobierno bolivariano había hecho para la retransmisión de los Juegos Olímpicos, que afortunadamente se logró revertir a tiempo esta situación. Son ellos quienes politizan la agenda. Recuerden que la semana pasada también habían bloqueado el pago que el gobierno bolivariano había hecho para la retransmisión de los Juegos Olímpicos y que afortunadamente se logró revertir esta situación a tiempo, de tal manera que se pudo transmitir en toda Venezuela la inauguración y los juegos donde vimos a Julio Mayora con su medalla de plata. Y este viernes, Yulimar Rojas, atleta de salto triple, quien clasificó con un solo salto. Se requerían 14,40 metros como mínimo para clasificar, y Yulimar en un solo salto obtuvo 14,70 metros. Y este domingo 1 de agosto va a volver a competir y estamos seguros que conquistará la medalla de oro para así darles una fuerte bofetada a quienes despotrican de Venezuela y sus logros. Hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Y para continuar halagando a Caracas, en esta ocasión les colocaré un tema pop escrito y vocalizado por Ilan Chester. Lleva por nombre Canto al Ávila. Esta es la montaña enorme que nos separa del Mar Caribe, también conocida por su nombre indígena como Guaraira Repano. Disfrutemos pues de este canto al Ávila. Hoy de petare rumbo a la pastora, con temblando la montaña que dejó a mi ciudad, llevando matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. Y sabe Dios, los pintó de las paletas, cuánta pluma de poeta, cuántos ojos se encontraron un momento de soledad. Regalándole al día carga de buena energía, vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar. Siento Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila, Ávila, cerro el Ávila. Tus ojos se encuentran.